Matías, trata de recondicionar el Facebook, que no es el único que tiene problemas acá. Acá mi amigo Polo, hoy estaba enojado, pero se olvidó de comentar los caminitos que tienen los oyentes para comunicarse. Luis Nicolás. Luis Nicolás, ¿cómo puede ser que se haya olvidado? No se enoje, pero diga algo básico, por lo menos los que nos quieren ver en Facebook cuando Matías lo logre. ¿Ahí está? Vamos. Muy bien, Matías, ya logró. Entonces, ¿cómo era? ¿Comisión? No, tome nota, señora, yo voy a decir las cosas despacito, así usted se engancha y lo puede copiar. No, pero no pasa se nos va el programa. Están tomando mate. Escúcheme, si quiere hablar por teléfono acá al programa para hacer una carilla a nuestro veterano, o una crítica a los que conducen el programa, o una sugerencia, una propuesta, algo, pero que sea positivo, 4755-9061, o 9062, o 0479. Uh-huh. ¿Cómo nota? No, no tomó, fue muy rápido. 4755-0479. Eso es para los que nos quieren, ¿no? 4755-9062. ¿Para quién, Gustavo? Para los que nos adoran. Para los que nos adoran, exactamente. Ahora, si no, vaya a Facebook, ve dónde está la lupa, y ahí pone Comisión Permanente de Homenaje a la Gesta del Atlántico Sur, y ve el programa, participa del programa y nos manda los mensajitos con los elogios al programa, sobre todo a los conductores y demás. Pero bueno. Muy bien. Y aquellos que lo quieren hacer por escrito, entran en internet y ponen lagesta.malvina@yahoo.com.ar. Y ahí nos manda el mensaje que lo leemos al toque. Bueno, yo no, lo va a leer Gustavo. Me parece que anda con inconveniente, Gustavo, para los mensajes, pero bueno. Panchi, volvé. Acá tu hijo está diciendo, pasa la nafta, Don Polo. Sí, últimamente yo ando a gasol, pero ahorita, qué sé yo. Están pidiendo control antidoping para después del programa. No, es que yo me dejo manejar mucho por mi hijo menor, que es Juanchi. Que lamentablemente por razones laborales no pudo venir, pero que voy a lograr que vuelva. Muy bien. Exacto. Bueno, vamos a agarrar a Tarabó. Continuamos, porque esto se está poniendo interesante. Continuemos. Como decíamos en la introducción, la isla de Bodrón, dentro de la planificación británica de los desembarcos, significaba una amenaza muy grande. Cuando se decide hacer una operación sobre la isla, una operación de fuerzas especiales, una operación del SAS, todo eso lleva un tiempo de planificación, observación, inteligencia, y el almirante Woodward lo pone en su libro, en su memoria de los 100 días, él dice que no había tiempo, que había que apurarlo. Entonces estaba el oficial de enlace de SAS, que pedía más tiempo, Woodward no se lo daba y dice, bueno, se hace tal día o no se hacen más. Y entonces ahí primero hubo un equipo de observación, que fue desembarcado en la Gran Malvina, después cruzan en una canoa, hacen una observación, hasta que viene el ataque sobre la pista, sobre las instalaciones. ¿Qué significaba esto? Tenían que anular la base aeronaval, anular los aviones. ¿Por qué? Porque estaban muy próximos a donde ellos iban a desembarcar tan solo 6 días después. Sí, era una amenaza. En el Estrecho San Carlos, en Bahía San Carlos. Entonces, bueno, Javier nos puede comentar un poco cómo fue eso, cómo fue esa noche, cómo empezaron los disparos y cuál fue la reacción que tuvieron. Sí, básicamente la misión nuestra, que era lo que hablábamos en el corte recién, era defender la pista, por eso se habían montado 3 puestos de cada lado de la pista, de 3 pozos de zorro con 4 infantes de marina dentro de cada pozo, y en el caso de no poder sostener la defensa de la pista era detonar las cargas que había puesto el personal de ingenieros y evacuar. No sé a dónde íbamos a evacuar, o aprendíamos a caminar por arriba o por abajo del agua porque era complicado, pero es un detalle menor. En el momento del ataque, en ningún momento nadie paró y dijo, che, esto es un ataque comando, no es un desembarco, así que para nosotros, ante la duda, se hacen detonar las cargas, pero que no es que vuela toda la pista, sino puntos estratégicos, que después se repararon, respondiendo a tu pregunta, y la pista quedó operativa durante todo el conflicto, con algunas reducciones, pero quedó operativa durante el conflicto. Volviendo a lo que me preguntabas recién, durante 2 días y medio anteriores al ataque, hubo una climatología terrible, no paró de llover, durante esos 2 días y medio, lo que generó que todos los pozos quedaran inundados, y si hubiésemos tenido una bomba de chique no los hubiésemos podido desagotar, no solo por la cantidad, sino por el agua que se escurre por las paredes y por lo que no desagota, porque a los 45-50 centímetros tenés granito prácticamente. Entonces era difícil de desagotar los pozos, motivo por el cual ese dispositivo que estaba alrededor de la pista se trasladó a reforzar el dispositivo que había alrededor del caserío. Esa noche yo entrego la guardia a las 3 de la mañana y a las 4 se inicia el ataque. La Morgan se había anclado a unos 12 o 14 kilómetros al norte de Borbón, desde donde efectuaba el soporte de fuego naval, y los 45 SAS que venían desde el este, desde Phillips Cove, que es una parte extrema este de la isla, que venían caminando hacia el caserío, alrededor de 1 o 2 kilómetros montan una base de morteros, y de ahí se dividen en 2 grupos, uno que va hacia la pista y el otro que le brinda soporte de fuego a los morteros. El grupo que llega a la pista logra poner 1 o 2 explosivos, son detectados, y entonces lanzan la bengala y comienza el tiroteo en general. La Morgan empieza a hacer soporte de fuego, que tenía 5 o 6, de los cuales hacen fuego sobre 5, hay un objetivo que no lo bombardean, que era en la cima del Monte First, que era donde suponían que tenían el radar, y en otros lugares cubriendo después la retirada del equipo del SAS. ante esta situación, que no lograron poner explosivos en todos los aviones, empiezan a ametrallar en todos los aviones restantes en el mismo lugar para que no se pueda después hacer canibalismo y reemplazar las piezas que el presidente de Corbeta tiene clarísimo cómo es esto de saco de acá y lo ponga acá para que funcione. Bueno, exactamente. Sí, sí. Bien. Se habla de que hubo muertos del lado argentino. Pero ahí fue la reacción de ustedes, o sea, frente a ese ataque, ¿cómo reaccionó? Los que estábamos adentro del galpón que habíamos entregado a la guardia, salimos y entramos en combate directo con los que estaban haciendo soporte de la zona de morteros, que de hecho dicen que vuelan en el depósito de municiones y la foto que se hemos vos, puesto en el... Es el actual el galpón donde funcionaba el depósito de municiones, depósito de combustible que no había, había tambores en la pista que puede haber volado uno o dos, con mucha suerte, pero éramos nuevos, pero no éramos... Así que hubo un problema de audio. Había tambores separados por los distintos lugares y el radar que no existía, que también dice que volaron. ¿Y la visibilidad? ¿Estaba lloviendo? ¿Había nieve? No, esa noche se había dejado de llover. No digo que había una visibilidad de 140 kilómetros, pero era bastante amplia. La visibilidad es buena. Hay una aclaración, sumando, creo que fue muy claro lo que acaba de explicar. El caserío donde estábamos todos replegados, los pilotos y la sección de infantería marina, estaba por debajo del nivel donde estaba la pista. Poco, pero eran, no sé, 15 metros. Entonces, esto favorecía al enemigo, una porque tenían visores nocturnos, tenían bengalas iluminantes tiradas por ellos mismos y por la Morgan que les lanzaba desde el mar. Y desde arriba ellos tenían un panorama totalmente claro respecto de cómo era nuestro movimiento. Entonces ellos, yo me acuerdo que se le hicieron varias intentonas de tratar de penetrar a ese cordón mientras los comandos iban destruyendo las unidades aéreas. Había una línea de otros comandos que nos atacaban a nosotros. Entonces era poco menos que imposible para ellos tratar de avanzar sobre esas posiciones. Una, porque estaban arriba, tenían iluminación y tenían visión nocturna. O sea, tenían todas las de ganar y además armamento de mucha más larga distancia que las nuestras. Tenían mortero, tenían ametralladoras, tenían coheteras. Era, o sea, la recuperación, el reposicionamiento de las tropas nuestras era prácticamente imposible. Y todo esto cesó claramente cuando, yo no sé si estaba cerca de Marea o quién fue el que hizo volar la pista, pero a partir de que se vuela la pista, el combate no dura mucho más allá de 5 minutos, ellos se repliegan y se retiran. 5, 10 minutos, no mucho más. No estaba cerca de quien hace la detonación. Fue una posición ahí que estaba camuflada, ¿no? Yo ya no me acuerdo dónde estaba No recuerdo específicamente dónde estaba la central de control. ¿Pero había Marea o Montalvo ahí? Tengo entendido que Montalvo da la orden y el cabo Sánchez, que era de la compañía de ingeniería mecanizada 10, es el que efectúa la detonación. Que no volaron todos las cargas porque los cables hacía muchos días que estaban. Algunos estaban húmedos y algunos creo que hasta estaban medio cortados por producto del bombardeo. Pero vos dijiste compañía de ingeniería mecanizada 10, sí. ¿Estaban en Borbón también? Sí, 10 u 11 tipos. Ah, mira, la del mayor Matalón. No tenía el jefe de esa compañía. Por eso no sabía que habían estado esos efectivos de esa compañía. También hubo gente de ejército ahí. Javi, tengo una. Y Fuerza Aérea. Bueno, Fuerza Aérea también. Javi, tengo una pregunta. ¿Cuál fue el sentimiento de la primera bala que te pasó cerca de la cabeza? O sea, saliste del galpón y ¿qué pasó? Cuando vos sentís el sonido de las balas, generalmente tendés a decir, y fue por allá. Ahora, cuando vos las ves, ya no podés mentirte más. Las famosas trazantes, sí. Es un segundo en el cual quedás paralizado. Superado ese segundo, las cosas cambian. Si no superás ese segundo, estás muerto. De hecho, cuando empieza el combate, que me pasan las trazantes a los dos costados de la cabeza, yo levanto el fusil para abrir fuego, y en esa locura dije, si yo abro fuego, pasaron por acá, si yo abro fuego, si yo estoy viendo el fogonazo de ellos, ellos van a ver el mío, pasó por acá, la próxima me la ponen acá. Rolo, que era lo que nos habían enseñado, vuelvo a hacer lo mismo y termino teniendo la misma sensación. Pasan las balas a los costados y digo, si yo abro fuego, lo más factible es que la próxima me la pongan acá, pero en algún momento decís, bueno, me tiraron una vez, me tiraron dos veces, que sea todo nada. Estos son segundos, contado así, para mí fue una hora hacer todo eso, pero estos fueron segundos. Y en ese momento usted no tenía ni idea contra quién se estaba enfrentando, ni la cantidad, nada. Ni la cantidad, ni contra quién, ni si era un desembarco, si era un ataque comando, ni idea. Nada. Para nosotros era un combate y punto. Por lo que acabas de contar, porque yo hice un rolo, que era lo que me habían enseñado, tuviste muy poca instrucción. 2 meses y monedas. Ahora, esos 2 meses y medio, digamos. Intensos. ¿Vos sentiste que te alcanzó para el combate básico del soldado tirador? ¿Te sentías capacitado para combatir? Sí, y la adrenalina completa el resto. El instinto de supervivencia. Sí. No, pero la capacitación es importante. Se ve que fueron 2 meses y medio de capacitación a full. En realidad, desde que nos vamos de campaña con Montalvo, donde terminamos de pulir. Lo que habíamos hecho como una instrucción básica de una incorporación al servicio militar obligatorio, que era lo que existía en esa época. ¿Tu jefe era Montalvo? Mi jefe de sección. Jefe de sección. Bueno, después de ese ataque, de la destrucción, la avería de los aviones, quedó la base en esas condiciones, pero eran testigos, de alguna manera, de los buques que pasaban, ya sea para hacer el piquete antiaéreo al norte de Bodón, y de los buques que entraban en el Estrecho San Carlos. El 25 de mayo, en el Día de la Patria, todos sabemos que fue el hundimiento del Coventry, del destructo Coventry y del portacontenedores Atlántico Medio, la pérdida logística más importante de los británicos. Daniel tuvo una participación en esa acción, en esa primera acción con el Coventry, si nos podés relatar un poco. Sí, Alejandro, te completo un cachito más lo que dijiste, que es clarísimo. Después del 15 de mayo, la estación naval, como estación naval, queda neutralizada. Quedó el grupo de infantería marina y los pilotos de la marina y la fuerza aérea que estaban en ese momento sin medios aéreos operativos a pie, exactamente. Para ver la sucesión, el 21 de mayo comienza el desembarco, comienzan los ataques argentinos desde el continente a la fuerza de desembarco, y eso termina el 25 de mayo. Pero entre el 21 y el 25 nosotros nos autoimpusimos, y esto le vino muy bien tanto a Puerto Argentino como a Río Grande, pasar información de las PAX, porque además de los buques piquetes había PAX que nos sobrevolaban, porque las rutas, había una ruta de salida de aviones que atacaban nuestros, que atacaban, que era por el norte de la isla Gran Malvina, y pasaban justo frente a nuestras narices. En ese periodo rescatamos a dos pilotos de la Fuerza Argentina, acá Javier el 1 de mayo, antes de eso rescató al primer teniente Perona, y entre el 21 y el 25 de mayo rescatamos al capitán Díaz de la Fuerza Aérea y al mayor Puga. Que eyectaron Puga, estuvo toda la noche unas cuantas horas nadando, y muerto de frío en la madrugada, alcanza la playa de la isla Borbón y se acerca a los restos del avión de Díaz que había llegado antes que él, que todavía estaban calientes, y se cobija al calor de los restos del avión de Díaz. Que todavía están, mira vos. El 25 de mayo, esto completando un poquito, digamos, y ahí trabajábamos en equipo, realmente en equipo, los soldados, la tropa, infantería marina y nosotros, veíamos una sección y nos acercábamos al lugar a ver si podíamos rescatar al piloto. Lamentablemente ahí falleció el primer teniente Volponi, piloto de Dagger, de Tandil, y encontramos sus restos y los restos de su avión, lamentablemente, en una sierra ahí en las cercanías de la estación aeronaval. Esos restos, cuando nos replegamos el 29 de mayo, los llevamos repateamos sus restos para su familia en la Argentina. Bueno, yendo al 25 de mayo y tratando de sintetizar un poquito. El 25 de mayo nos despertamos con fuego naval intenso sobre la pista, no sabemos muy bien por qué, nos acercamos y vemos un destructor en las cercanías. Le informamos a Río Grande y le pedimos que aviones nuestros ataquen ese barco, y alrededor del mediodía nos informan por comunicaciones que alrededor de las 5 de la tarde se va a realizar un ataque sobre la Coventry. Entonces nos piden, tanto los infantes como los pilotos que estábamos, que vectoriemos la información de las PAX que había en la vertical y la posición del barco. Montalvo se va a las elevaciones de la isla y de ahí va reportando la posición del barco, y yo con Massa, que era el otro guardia marina de la infantería marina, vamos reportando la posición de las PAX de Sigharrier que había en la posición. Decíamos libre o hay una PAC, libre o hay una PAC. Cuando más o menos horquillamos los movimientos de los aviones de ellos, Fuerza Aérea está con un jet de control del ataque y ordenan, era ya casi la hora de puesta de sol, el ataque a la Coventry, dos secciones de cuatro la atacan y la horquillan, realmente le impactan todas sus bombas. Velasco es el que la... Velasco, Mariano Velasco. Mariano Velasco. Carballo, Rinque y Barrio Nuevo. Sí. Hubo dos secciones. Velasco y Barrio Nuevo a la Coventry. Es un ataque digno para los marinos, es un ataque digno de leer y de analizar, porque, digamos, había dos destructores y medio que se hacen sombra en el momento del ataque y se bloquean los radares y las defensas antiaéreas. Digamos, los aviones vienen justo en la zona ciega y bueno, los artillaron y el buque se hunde muy rápidamente. Nosotros lo veíamos en el horizonte, vemos... Yo no sé si vos te acordás, si lo viste, una imagen resplandeciente, y evidentemente era fuego o humo blanco. Uh-huh. Y casi instantáneamente 10 o 12 helicópteros Sikin de la Royal Navy que inician la operación de rescate. Estaba muy cerca de donde estaba toda la flota, que era el de San Carlos. Entonces, ante el alarma, destacan los helicópteros y rescatan a gran cantidad de gente. Así que, bueno, ese día fue... Bueno, después nos enteramos del ataque del Atlántico en Medio. Fue un día... Dentro del fragor de combate fue un día de festejo. Próximamente vamos a tener acá en el programa a Kurilovic. La semana que viene. Que, sí, 22. Que nos va a hablar. Fue mi comandante y, bueno, un profesional. Yo después seguí mi carrera en Superintendent. Estuve bajo su mando en varias oportunidades. Y realmente su operación también es de las más destacadas. Porque hacen toda una navegación para atacar a la flota desde el norte. Los británicos no los esperaban porque asumían que su autonomía era como un reabastecimiento. Hacen dos reabastecimientos en vuelo. Piense que estar a bordo de un Superintendent 4 horas de vuelo en una cabina que no es más allá de una superficie muy chiquitita es realmente una proeza, y realmente fue una operación con un nivel de profesionalismo. Mientras tanto, como decían en algunas viejas series, mientras tanto, en Washington, otro oficial piloto de la Armada estaba cumpliendo sus funciones, Capitán Ladaga, que estaba con su hija allá Y yo no quiero ni pensar cómo está, porque hay dos miedos. El miedo de estar en el combate y el miedo del que está en el continente y tiene un ser querido en el combate. ¿No es así, ¿no? Sí. ¿Eh? ¿Qué sentías allá en Washington cuando escuchabas las lo que estaba ocurriendo en Malvinas? Estaba con mucho miedo porque tuve una única comunicación que me hizo, o sea, se despedía y después nunca más supe nada. Sí, lo que hacía, por ejemplo, o sea, nos escribíamos cartas en esa época y bueno, yo le escribía cartas a él, pero sé que nunca las recibió, porque le digo, mira, te mandé una carta con tal foto, no, yo no tengo nada, pero sí fue corto, o sea, muchísimo miedo y bueno, una alegría cuando una persona se comunicó con nosotros, bueno, allá, y nos dijo que estaba vivo, que había salido todo bien, que él había salido bien de todas las operaciones, así que bueno. ¿Y cuándo se casaron? En al otro año, al año siguiente, en el 83. Bueno, un final feliz para una historia de guerra. Bueno, doy fe en defensa del señor Teniente Corbeta, nunca llegaron cartas. Todas las que mandamos nosotros sí, o por lo menos casi todas, pero allá a Borbón nunca nos llegaron cartas. Así que no llegaban, no. Y tampoco llegaron, las nuestras que escribimos tampoco. Yo las que mandé, sí, el 90% llegó. Ah, mira vos. De hecho me entero después, ¿no? Obviamente. Y inclusive la que mando estando prisionero a bordo de St. Edmund, casi un mes después, la recibo yo. Bueno, Javier, vos permaneciste en la isla Borbón hasta 14 de junio. 15. Bueno, 14 de junio es la rendición del puerto argentino. El 15, el 15 nos informan llegan, nosotros. Llegan el helicóptero del SBS, del SBS, corresponsal de guerra Nicholson y Sophie Taylor, a tomar la rendición de Borbón. A partir de ahí, ¿cómo siguió? Ese día estuvimos en el galpón, nos reunieron, entregamos el armamento y nos reunieron a todos en el galpón, y al otro día, en un Chinook de la Fuerza Aérea Británica nos trasladan a Bahía Ajax, al frigorífico que ellos utilizaron como hospital de campaña a los comienzos. Ahí estuvimos hasta el 30 de junio y el 30 de junio nos trasladan al buque St. Edmund, que estuvo anclado frente a Puerto Argentino hasta el 14 de julio, que es cuando volvemos al continente. Esa fue la travesía de prisionero. Dos palabras dedicadas al inglés captor, por decirlo de alguna manera, ¿cómo se comportaron? Los tipos laburan de eso. Salvo algún intercambio de opiniones en algún momento, uh-huh. En realidad me da la sensación de que los que nos, el SBS que nos toma prisioneros y los Royal Marines y los guardias galeses, que fueron los que nos custodiaron durante todo ese tiempo, producto de que no venían del combate, esa adrenalina que te dura 48 o 72 horas y que nosotros tampoco, la relación fue distinta. Es muy distinto tomar prisionero, ni bien terminado el combate, sentate, no quiero, te metes un culatazo, uh-huh. Y te sentás, uh-huh. De un lado o del otro. Uh-huh. En cambio acá éramos, para mí, a mi manera de ver, tropa fresca, entonces la relación fue otra. Perfecto. Y Javier, vos tuviste oportunidad durante todo el conflicto de llevar un diario. Sí, no lo tenía que hacer orgánicamente, lo hice solamente porque ya tenía la costumbre antes de, por eso la gran memoria en realidad. Lo que hice fue agregarle después aquella información que anoté de manera muy acotada, como por ejemplo el 1 de mayo, 16:42, cayó un avión, o el día que el señor Teniente Corbeta despegaron dos aviones y volvieron. Claro, pero me echarle la información para completar. Pero ese diario que vos llevaste cuando los toman prisioneros, ¿hubo algún incidente? ¿O sea, te lo querían quitar? ¿Lo pudiste mantener? No, había recibido dos cartas antes de cruzar, mientras estuvimos en Río Grande, dos cartas de mis viejos, que las escribía mi madre, y lo que hice fue doblarlo repartido entre esas dos cartas y mezclarlos. Y el sobre y la envoltura, que era la carta original, tenían letra de mujer, y cuando lo abrieron dije que eran cartas de mi madre, y los tipos automáticamente guardaron todo y me lo devolvieron. En los dos controles dije lo mismo, tanto en Bahía Ajax como en el St. Edmund, y los tipos automáticamente metieron los papeles dentro de los sobres y me lo devolvieron. Y eso, ese diario, que se salvó de alguna manera, si bien la Convención de Ginebra, poco desconocida y poco estudiada en ese entonces, establece que las cartas, los efectos personales de los prisioneros pueden ser conservados por el prisionero. Ya sea conservándolos durante el periodo que están prisioneros o siendo colocados en un paquete especial y ser devueltos al momento de la repatriación o regreso al continente. Muy bien. Sería el caso nuestro. Antes de irnos, ese diario fue el que sirvió de base para que Javier escribiera un libro. Un libro tomando como base ese diario, complementando, él respeta ese diario, la redacción de ese diario, y después le agrega lo que fueron los datos que se fueron conociendo después. Le comenté a Javier que la comisión tiene una biblioteca, está formando una biblioteca, entonces Javier. Es una pequeña sencilla, pero no menos importante. Bueno, muchísimas gracias, muy amable. Un aplauso. Gracias. Yo quiero una sola cosa, algunas caricias. Maicel Melchiori, grande Javier. Muchas gracias. César Pérez, que vive el doctor. Por la Mendolara. Alejandro Fernández Lobe, Grande Truca. ¿Quién es Truca? Grande Truca. Grande Lobby. Estos son algunos de los que pude rescatar. Les pido disculpas a todos los que mandaron mensajes. Me faltaron mucho, pero tranquilo. Soy muy torpe para estas cosas. Todavía no sé. Ya me está pegando mala pasada esto. Les doy los minutos, minutos final a cada uno para que saluden por lo menos a los invitados. Bueno, yo más que nada agradecer el espacio. Creo que es, en la introducción que ustedes hicieron fue es el Borbón o Calderón o Valle Elefante. Es una historia poco relatada muchas veces. Mi acción del 1 de mayo, a partir de que yo me carteo y me encuentro con inglés, es bastante más conocida, pero digamos, creo, rescato como muy, muy interesante todas las historias de que los jóvenes conscriptos de ese momento vivieron tan intensamente en esos 40, 45 días que estuvimos en la isla, en inferioridad de condiciones tácticas y estratégicas, y realmente son hechos realmente memorables y destacables. Así que, obvio, también todo el personal nuestro de la aviación naval, nuestros mecánicos, mis compañeros pilotos que me acompañaron y demás, pero realmente todo fue un gran equipo. Y realmente, a partir de que nos destruyen la pista y los aviones, pues la recompusimos la pista, pero muy limitada, se armó un equipo entre infantes, ingenieros y pilotos, y gracias a eso se logró el hundimiento de la Coventry. Creo que es un hecho realmente destacable y un hito de la guerra de Malvinas en 1982. Así que, insisto, muchas gracias por la oportunidad. Y yo personalmente te quiero dar las gracias por haberme aceptado la invitación, la propuesta, y bueno, los mensajitos que nos mandamos, que te estuve ahí jodiendo un poquito esta tarde, así que te agradezco mucho. Y a vos también, Javi, un poquito. Bueno, y yo agradecerle a Mendolada y a Matías, que hoy tenían la responsabilidad de la armada y conducción del programa, lo han hecho en forma excelente, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Bueno, gracias, Javier, por acompañarnos, gracias por todas tus experiencias que nos has dejado, gracias a todos los que nos acompañan, señora, un gusto conocerla. Amigos que siguen semana a semana el programa, nos tenemos que ir nuevamente, pero volveremos la semana próxima con Malvinas, la gesta. Roque, todo tuyo, lo contrario, y gracias por los tiempos.